Un poquito. Sé que piensan marchar, ya lo sé. Y no deben entender más lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí, en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si es un lugar de mal, yo no digo nada. Mientras yo me traga y si el viento y sopla a tu balón, yo no tengo a a todo el mundo, muchas gracias. El sueño me envenenó, el mundo cambiará. Alguien sin duda va a comer tu lugar. Muchas gracias a todo el mundo. Hasta cada momento. Chao, muchas gracias.